Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del paro, una nueva medida de fuerza que están realizando los profesores universitarios, concretamente el gremio CONADU Histórica, que está haciendo una huelga durante toda esta semana. Y estamos en contacto telefónico con Antonio Rosselló, él es secretario adjunto de CONADU Histórica. Hola Antonio, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Cómo te va, Pepe? Saludo a la gran audiencia que tienen en todo el país y les agradecemos los minutos que nos dan. Muy bien. Bueno, ¿cómo viene este paro que ya que no es el primero y que ya es una semana de huelga para reclamar qué cosas al gobierno? Bueno, primero, para que tengan claro, digamos, allí toda la red por ahí no lo conoce, pero ustedes que tienen sede en Rosario, donde está una de las cuatro universidades más grandes del país, es bien conocido para quien haya tenido un familiar, un amigo, un vecino que va a la universidad, que los cursos de los primeros años tienen 100, 150 y hasta 200 alumnos. El profesor que está a cargo de ese curso, que corrige los parciales, que prepara las clases, que se capacita, que es un profesional universitario, que toma los finales, cobra la friolera de 2.800 pesos de bolsillo con hasta 5 años de antigüedad, haciendo todo ese sacrificio en favor de la educación pública y de la Universidad Nacional. Esta situación es intolerable, es una situación heredada. Este salario lo fijó el gobierno anterior con una paritaria de 18 meses, congelándonos el salario desde noviembre del año pasado hasta junio de este año, una situación que nosotros denunciamos como insostenible ya el propio 10 de diciembre. Nosotros, nuestra primera movilización fue el 22 de diciembre y nuestro primer paro el 24 de febrero junto a los compañeros de ATE. Te agradezco que lo haya dicho porque esto nos surgió de la nada, el paro de una semana. Nosotros ya llevamos 10 días de paro antes de largar el paro de esta semana, buscando respuestas de adelantamiento de la paritaria y esta recomposición del 45% que es la que estamos pidiendo. Antonio, y en este tiempo han tenido reuniones con el gobierno, pero no les ha ofrecido lo que ustedes venían pidiendo, ¿no? No es que ha ofrecido lo que ustedes reclaman. La audiencia va a entender claramente. Nos ofrecieron un 15% a cobrar el 1 de junio hasta el 30 de octubre. La inflación acumulada por los índices que usa el gobierno nacional de la Ciudad de Buenos Aires o de San Luis va a ser al 1 de junio, desde noviembre, que nos congelaron el salario, superior al 30%. O sea, lisa y llanamente nos plantean una reducción salarial del 15%, mayor que la que hizo Cavallo en 2001 con el 13% de nuestro salario. Una cosa inaceptable y que ha sido rechazada, ha indignado a la docencia y esa es la fuerza que tiene el paro en todo el país toda la semana. Y luego de esta propuesta última que han recibido, ¿tienen previstas nuevas reuniones con el gobierno nacional? La reunión la tenemos prevista para hoy a las 18:30, esperemos que el gobierno haya reflexionado, el paro es contundente en todo el país, allí en Rosario, ustedes saben que nos ha acompañado la COA, que no pertenece a nuestra federación en todos los paros y que también está de paro toda la semana, el paro abarca 30 universidades, el paro tiene 60 colegios preuniversitarios, el señor Bullrich, el ministro de Educación, que está tan preocupado por los chicos, hay 70.000 chicos sin clase en los colegios secundarios que dependen de las universidades nacionales, y esta semana, de seguir el cumplimiento que hemos tenido ayer y hoy en el paro, hay 1.000.000 de estudiantes que están sin clases, y bueno, esperemos que el gobierno reflexione y entienda que este es un reclamo muy sentido por la docencia y el movimiento estudiantil que nos está acompañando en todos lados con la Federación Universitaria de Patagonia, de Comahue, de la Nordeste, de La Plata, de Buenos Aires, que apoyan a sus docentes frente a esta medida que es, antes que nada, una medida en defensa de la Universidad Nacional. Antonio, ¿y en estos días van a resolver, a ver cómo siguen, si sigue sin haber respuesta? Bueno, el día jueves vamos a hacer nuestro plenario de secretarios generales, que va a deliberar probablemente en una carpa frente al Congreso de la Nación, porque le estamos exigiendo también al Congreso un aumento inmediato del presupuesto universitario, que no alcanza ni para pagar la luz y el gas y el funcionamiento. Hasta los propios funcionarios de la Universidad de Buenos Aires dicen que este presupuesto alcanza solo hasta el mes de agosto. Entonces nosotros vamos a instalarlos allí, donde vamos a deliberar y ver cómo vamos a dar continuidad al plan de lucha en caso que sea de una oferta hoy, sea considerada insuficiente por nuestras asambleas en cada lugar de trabajo. Antonio, gracias por este contacto con Farco. Gracias a vos y estamos a su disposición y gracias por su tiempo. Hablábamos con Antonio Rosselló, secretario adjunto de la Federación CONADU Histórica, este gremio que agrupa a profesores universitarios de todo el país, que está realizando una huelga de 5 días.